Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 326 del Rincón del Fanático. Y con mucho gusto le quiero presentar a mi compañero y amigo Iván López Ardi. Iván, papá, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Roberto, muy buenas noches, un placer estar aquí contigo, con la audiencia, con Ángel. De verdad que placentero volverte a tener con nosotros en nuestras filas. De verdad que sí. Gracias. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván, buenas noches, Roberto, y saludos a la audiencia, ¿todo bien? Muy bien, qué bueno. Iván, ¿qué noticias traes en esta ocasión? Yo creo que como estamos en onda, en la onda de la Serie Mundial, pues bueno, ya estamos en un momento donde hay muchos comentarios acerca de lo sucedido hasta ahora. Creo que hay algo de tela para cortar. La serie se reanuda mañana en Houston. Y bueno, como que dice, las cartas están echadas, ¿no? Yo creo que eso lo vamos a estar discutiendo. Por supuesto, también comentar algo. Roberto, hay que hablar, por supuesto, del Gran Premio de México. Ayer lo pude ver, una carrera muy, muy bonita, muy, de verdad que ya lo comentaré porque no me quiero adelantar. También tuvimos motociclismo, en lo que se refiere esto a deportes a motor. También comenzó la NBA, creo que vale la pena hacer un pequeño toque técnico. Y bueno, no sé si Ángel querrá hablar sobre los partidos de Champions, que creo que, no sé si son esta semana. Eso sería, pues, yo creo que todo lo que... Todavía no. Ah, todavía no. Bueno, ok. Perfecto. Todavía. Estaba pendiente con eso. Y, bueno, yo creo que, por mi parte, eso sería lo que tengo por esta semana. Ángel. Bueno, yo voy a seguirte el comentario ahí con algo que yo creo que fue, el turning point de esta Serie Mundial. Es una opinión, por supuesto, no es información, pero es lo que yo creo que pasó. Y la NBA, sí, hablar brevemente, porque lo que han habido son dos, tres partidos. Algunos equipos han jugado dos partidos, otros han jugado tres partidos. No vale la pena hablar demasiado ni de posiciones ni de liderazgo, pero bueno, sí comentar un poquito. Ya hubo nombramiento de jugador de la semana, ese tipo de cosas. En fútbol no ha pasado mayor cosa. Pues no hubo este fin de semana que íbamos a tener superclásico el fútbol español, pues fue suspendido por todo lo que está pasando en Cataluña. Y bueno, lo demás está bastante tranquilo. Más que nada es comentar de béisbol y luego cuando lleguemos a la NFL, que ahí se hay bastante tela que cortar. Muy bien, pues obviamente vamos a platicar y yo traigo lo del béisbol. Houston, que está ganando la serie 3-2. El día de mañana, martes, reinicia la serie, como bien lo decía Iván. Quiero que platiquemos de la Fórmula 1. Yo nada más tengo un par de familiares que se fueron para allá y un amigo. Quisiera que platicáramos de eso y no he visto absolutamente nada de la NFL porque está totalmente picado y pegado al béisbol. Sin embargo, yo voy a seguir las noticias de ustedes, ¿va? Va. Muy bien. Perfecto. Muy bien, pues, a ver, ¿por qué no iniciamos con qué bruto, qué serie? Aunque Houston va ganando 3-2 los dos primeros juegos, Washington le gana a Houston 5-4 en el primero y en el segundo 12-3. Y luego, Houston ha maniatado a Washington con solamente una carrera en cada uno de los tres partidos, ganando 4-1, 8-1 y 7-1. ¿Qué opinan de esto? ¿No creen que Houston aprendió de ese segundo partido para decir, no nos puede pasar esto, y llegar con la convicción de ganar? Yo tengo una teoría, ¿no? ¿Cuál? Mi teoría es que después de ese juego número 2, donde realmente se vieron muy mal, pues entonces pues hubo mal corrido de base, pues entonces Verlander le batearon mucho, los relevistas pues no hicieron el trabajo, se cometieron errores mentales y errores físicos. Entonces yo lo que pienso es que eso no ha sido confirmado, porque eso ya es puertas adentro, pero yo creo que después de ese juego ellos tuvieron algún tipo de reunión, algún tipo de meeting. Eso a veces lo convoca el manager o a veces son los propios jugadores, y entonces me imagino que ahí se dijeron, pues mirándose a la cara, se dijeron todas las cosas que se tenían que decir, como diciendo, mira, nos han pasado la mano por la cara en nuestra casa, nos han ganado 2 juegos en nuestra casa, nosotros no podemos seguir jugando así. Y ahí hubo realmente un clic, pues como dices tú, en 3 juegos que se jugaron como visitante en Washington, pues entonces los Astros anotaron 19 carreras y solamente permitieron 3 carreras en los 3 juegos. Entonces, ahí todos, digamos, vimos el equipo de Houston que estamos acostumbrados a ver. Este es el equipo que ganó 107 juegos en la temporada. Tuvieron en ese juego número 3 que improvisaron un abridor, pues entonces el mexicano Urquidy, pues el mexicano, bueno, lanzó primores, lanzó 5 innings en 0, y luego lo demás fue el bullpen. Entonces fue una especie de opener, pero que le dio mucho más inning al manager Hinch. Y luego ya para el juego, para el juego de ayer, pues ya estaba Cole suficientemente descansado. Entonces, bueno, ahí vimos un Cole lanzando diferente que lo que había sido en el primer juego. En el primer juego lo vimos lanzar mucho la recta alta. Los bateadores de Washington estaban preparados, y en cambio en este se ve que, bueno, que hicieron los ajustes, vieron los videos. Todo es un trabajo que se hace con el coach de pitcheo, y entonces ya estaba utilizando mucho más pues la recta cortada, está usando el slider y está usando la curva. No lo ayudó que, bueno, que el umpire realmente estaba sumamente inconsistente, algunos lanzamientos afuera los cantaba, otros no, pero bueno, al final logró llevarse la victoria. Y ya pues ya con el día de hoy de descanso, pues Verlander va a tratar de coronar al equipo de Houston con sus días de descanso reglamentario para el juego número 6. Se ha volteado la tortilla por completo. Lo que yo decía que tenía que pasar, porque tenían que jugar, tenían que cambiar las cosas, pues entonces lo hicieron. Y ahora tienen las probabilidades de la historia a su lado, porque, Roberto, ningún equipo en la historia del béisbol ha perdido una serie mundial después de ganar 3 partidos como visitante. Eso es una estadística que yo espero que se mantenga. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Yo creo que Astros debe ganar en el 6º juego para ya no forzar un 7º juego, porque en el 7º ahí sí puede pasar cualquier cosa. Ya está confirmado que el pitcher de Washington va a ser Strasburg. Y bueno, veríamos si con ese tratamiento, en el caso de que Washington gane, si con esa inyección de cortisona que le pusieron en el cuello a Scherzer, pudiera estar listo para el último juego. No lo sabemos. Pero yo creo que todo está listo para que Houston se corone en su casa. Es mi opinión. Muy bien. Iván, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, yo obviamente, bueno, ya que está Ángel hablando de estadística, pues bueno, en ningún equipo que en el pasado ha perdido los 2 primeros partidos tiene un porcentaje también elevadísimo de llevarse a la Serie Mundial. Yo, honestamente, yo pensé que este equipo de Washington, que dicho sea de paso, no perdió un partido desde que ganaron el campeonato de comodín. Corrige, viaje, no sé si ellos, no sé, no, no, yo sé que ellos barrieron al equipo de de San Luis y no sé si barrieron al equipo de Los Ángeles. No, en ese ganaron 3-2. Bueno, ok. Bueno, el hecho es que el equipo De todas maneras, son el equipo que tiene mejor récord en todo el béisbol después del juego de las estrellas. Ok. Bueno, basado en ese número, pues yo tuve tuve el temerario, bueno, obviamente, no por ir en contra de Houston, sino que el béisbol tiene a veces esos números generalmente tienden a ser muy poderosos, ¿no? Estos números estadísticos. Y el equipo de los National pues se veía inspirado y, bueno, daba la impresión de que en su casa pues podían hacer el milagro, ¿no? No porque no lo puedan hacer, sino porque realmente, cónchale, un equipo como el de Houston, que es un equipo blindado, un equipo que tiene tres lanzadores, digamos, élite, oye, ganarle bajo esas circunstancias, pues realmente era una tarea pues bastante, bastante difícil, pero bueno, pero como venían inspirados, yo dije, bueno, este equipo de Washington pareciera que va a acabar con el equipo de Houston, y fíjate cómo son las cosas. Pues el equipo de Houston le volteó la tortilla, y obviamente lo que perjudicó más al equipo de National, a mi manera de ver las cosas, fue que obviamente que Scherzer no lanzara el día de ayer. Yo creo que ese para mí es un punto de inflexión. Lastimosamente el lanzador, pues, bueno, no sé, amaneció con una especie de tortícolis, no sé, porque no es un problema en su brazo, es un problema a nivel del cuello. Y bueno, fíjate, el equipo de National tuvo que improvisar y salir con este pitcher Ross, que bueno, obviamente no era el planificado, fue castigado, y bueno, obviamente sin mejorar la actuación de Garrett Cole, que bueno, fue el lanzador que estuvimos acostumbrados a ver durante la campaña regular. Entonces, bueno, se conjugaron todos estos elementos y pues bueno, los Astros pues han cumplido su labor, pues han tenido bateo, picheo y bueno, se pusieron adelante en la serie. Les confieso que yo no vi el partido de ayer porque bueno, o sea, no pichando Scherzer era, aunque la pelota es redonda, pues se veía claro que Houston tenía todas las de ganar pues pichando Gerrit Cole. Y bueno, me puse a ver el partido de los Packers contra Kansas, que estuvo muy bueno. Y bueno, pero por supuesto, increíble lo que ha hecho Houston, creo que es digno de destacar. Y bueno, mire, están en su momento y espero que bueno puedan lograr la hazaña, que como dice Ángel, que un equipo gane la Serie Mundial después de haber barrido tres juegos en digamos en la carretera, pues creo que se ha dado muy pocas veces. Nada, ese es un comentario y nunca se ha dado. Nunca se ha dado. Okay. Mira, perdón, transmisión... Perdón, tengo que interrumpirte. No han hablado en absoluto de Urquidy, ese mexicano que pichó en el juego 4. Yo lo nombré. Sí, pero lo que quiero decir es la importancia. O sea, Urquidy, ¿cómo es que Hinch, el coach, de Houston, pone a Urquidy como titular? Urquidy lanza unos números buenísimos, 5 entradas, solamente permite 2 hits, 0 bases por bolas, y además, este mexicano es el segundo mexicano, el tercer mexicano, perdón, que inicia un juego de Serie Mundial siendo su primera temporada. Bueno, porque la respuesta es que Astro fue con una rotación de 3 lanzadores, no de 4. Entonces los lanzadores, pues, Verlander, Cole y Zach Greinke. Entonces, para el cuarto juego utilizaron Urquidy, que es una especie de opener. Yo esperaba que iba a lanzar unos 2-3 innings, bueno, pues lanzó mucho mejor. Y como dices tú, no permitió carrera. Yo sí mencioné, no entré en detalle por razones de tiempo, pero sí, fue una gran actuación del mexicano. Mira, en la transmisión de televisión, el juego ayer, estaba mencionando que me llamó mucho la atención, ¿no? Hubo en una oportunidad, una serie de postemporada en otro deporte, en el baloncesto, donde los Bulls de Michael Jordan estaban perdiendo una serie, no dijeron contra qué equipo, Pero entonces, la anécdota es que cuando se están montando en el autobús que los va a llevar al aeropuerto para ir a visitar a ese equipo que estaba adelante en la serie, Jordan fue el último que se montó al autobús. Y entonces le dirigió un mini discurso ahí a sus compañeros, le dijo, mire, si aquí en este autobús hay alguien que piensa que nosotros vamos a ir a casa de fulano de tal, no sé qué equipo era, y no vamos a ganar, yo quiero pedirle que se baje inmediatamente del autobús. Eso es lo que hace un líder para levantar pues a su equipo, ¿no? Que eso es algo que perfectamente ha podido decirlo el coach, ¿no? Phil Jackson. Pero en este caso Jordan agarró la batuta. Por eso es que yo creo que alguien de estos líderes, bien sea Altuve o bien sea Verlander o el propio Carlos Correa, alguno de ellos, yo creo que hubo algún tipo de reunión de ese tipo y realmente le pegó pues la fibra competitiva a este equipo, porque si tú analizas los equipos grandes que han hecho grandes cosas en la historia, en cualquier deporte, ahí tú lo que ves, vas a ver una combinación de talento y de intensidad. Cuando tú en el campo lo que pones es talento nada más, no tienes realmente garantía de que vaya a ganar. Pero cuando tú el talento lo acompañas con esta intensidad que con la que están jugando los Astros en los últimos tres juegos, ahí tú sí tienes muchas mayores probabilidades de ganar. Por eso que yo digo que Astros debe repetir la hazaña y lo va a hacer en seis juegos. Esto no va a llegar a siete juegos. Es mi pronóstico. Ok, yo nada más quiero regresar al punto de Urquidy, en el sentido no de este pitcher, sino de los cojones, testículos, huevos, o como le digan, de Hinch, de meter en esta rotación de tres pitchers a un pitcher que no había jugado un juego completo o durante la temporada. O sea, no hablo de un juego completo, de que haya sido titular y haya tenido, o sea, no creen que son muchos pantalones y una decisión muy arriesgada, digo, que le funcionó, pero en serie mundial, o sea, ese es el peso que estoy tratando de decir aquí. Bueno, sí, definitivamente, la otra opción que tenía era la que utilizó en la serie de campeonato de la liga, que fue abrir el día que le tocaba el cuarto pitcher, abrió con Brad Peacock. Y entonces hizo esas funciones de opener y después de Brad Peacock pues vinieron los otros lanzadores, pues Joe Smith, ¿cómo se llama? Devensky, James, todos los demás. En esta oportunidad se decidió por Urquidy y bueno, y le salió bien, le salió muy bien. Pues sí. ¿Okay? Pues sí, sí. Porque es que realmente en ese bullpen habían lanzadores para escoger entre ese grupo de relevistas intermedios, porque estaba Pico, que estaba, y se decidió por Urquidy, porque bueno, yo me imagino que en algo tuvo que haberse fijado él para haberlo escogido. Y bueno, le salió muy bien, pues de hecho creo que es el tercer mexicano en ganar un partido de serie mundial, después de Fernando Valenzuela, y de otro lanzador que en estos momentos no recuerdo, pero que sí también ganó un juego de serie. Se llamaba Jaime García y jugó en el 2011 para Yankees. Ah, ok, gracias. No, bueno, fíjate tú, no tenía ese dato. Fíjate que el bullpen de Houston ha estado realmente efectivo, porque, por decirte algo, Harris no ha permitido carrera en 3 1/3. Ozuna, el cerrador, tiene un juego salvado en una oportunidad, no permitió carrera en un inning. Peacock, 1 2/3, no permitió. El venezolano Rondón en un inning completo, tampoco. Joe Smith, que lanza por debajo del brazo, 3 innings completos, no ha permitido carrera. Y Urquidy en los 5 innings que lanzó, tampoco. Entonces, bueno, de ahí los únicos relevistas que han permitido carrera han sido Devensky, James, que ha estado realmente mal, y Presley, que puso la torta en el juego número 2. Pero todos los otros relevistas que mencioné, ninguno de ellos permitió carrera, y esto ha sido muy importante. Acordémonos que en el béisbol moderno, pues tú tienes que tener un bullpen de garantía, y los Astros lo han tenido, pues además de los abridores, que apartando el juego número 2, los abridores han estado realmente bien. Muy bien. Ah, sí. Bueno, como dato curioso, bueno, cosas que sucedieron el día de ayer, bueno, no sé si ustedes vieron, Ángel publicó, bueno, esto en el chat nuestro, en WhatsApp, lo sucedido ayer con dos fanáticas, esto como dato o como comentario gracioso, ¿no? Sí. Dos chicas hicieron una, quisieron desconcentrar a Gerrit Cole mientras hacía uno de sus lanzamientos. Y bueno, obviamente mostrando sus pechos, pues. Bueno, cosa que, bueno, ha desencadenado una serie de memes y cosas. Claro, porque eso se vio en televisión nacional, pues. Claro, por supuesto. Tú sabes que leí por ahí en alguna parte de que era una estrategia publicitaria, que ellas estaban publicitando algún tipo de negocio, no sé qué negocio sería, uno se puede imaginar, ¿no? Pero el hecho es que las chicas en cuestión están baneadas de por vida, no pueden ir de por vida a ningún estadio de Grandes Ligas, y yo vi la carta, una carta con el logo de MLB, donde, bueno, debido a lo que pasó y tal, pues entonces no pueden asistir a ningún tipo de estadio de Grandes Ligas. Qué bueno. Pero ven acá, ¿y cómo hacen? O sea, ¿cómo hacen ellos para, o sea, cómo hacen para que ellas no, para que no entren? O sea, ¿cómo pueden, si alguien, por ejemplo, les compran las entradas y ellas no, o sea, ¿cómo hacen ellos para determinar que fueron ellas? O sea, bueno, esto es como pasó aquella vez en Inglaterra con los hooligans, que hubo una serie de hooligans que los banearon de por vida. Hay manera de hacerlo, o sea, hay software de reconocimiento facial, hay cámaras de seguridad y todo eso. Pero, por ejemplo, pero vamos a suponer algo, yo compro dos entradas y se las regalo, y ellas entran y ellas van y entran al partido. ¿Cómo es el tema? Bueno, le prohíben la entrada, o sea, si ellas salen en la cámara de seguridad y los detectan, pues entonces las sacan del estadio. Tan sencillo. Oye, pero eso como con una aguja en un pajar. Imagínate tú que vayan con una gorra. O sea, ¿quién las va a reconocer entre tanta gente? O sea, bueno, yo, claro, en Estados Unidos eso se puede hacer, pero, o sea, luce como algo complicado de hacer, ¿no? Bueno, lo cierto, entonces, del caso es que, y si lo hacen, ya teniendo esta prohibición, ahí sí pudieran ir presas, porque entonces están cometiendo un delito. Mira nomás. Ah, bueno, claro, por supuesto, están cometiendo un delito, es cierto. Lo cierto del caso es que estas chicas, bueno, han aumentado seguidores, eso ha sido, bueno, yo creo que lo que tú dices es cierto, ya estaban buscando algo de publicidad, sí. Obviamente. Bueno, fue como aquellas que ustedes se acuerdan de la final del Mundial, que llegaron unas que se disfrazaron de guardia de seguridad allá en Moscú, y entonces entraron al campo e interrumpieron la final. Y entonces era para hacer publicidad a un movimiento que ellas tienen, que es algo así de derechos civiles, una cosa de esta, uh-huh. Algo político. Y bueno, y lo hicieron muy bien, porque iban disfrazadas de guardia de seguridad y entraron y suspendieron. O sea, estuvo la final parada como más de 5 o 10 minutos. Sí, es así. Bueno, ¿cómo será que hasta Lenny Dykstra publicó un tuit también por ahí? O sea que la cosa ha sido tremenda. Pero bueno, esto es como el lado cómico del asunto. Lo cierto del caso es que bueno, la Serie Mundial se reanuda mañana y bueno, Astros jugando en casa, y como dice el refrán, matar o morir, como dice. Bueno, y Verlander que va a tratar de cerrar la puerta definitivamente, porque como dije yo, si vamos a un séptimo partido, ahí pueden pasar muchas cosas. Claro, por supuesto. Bueno, claro, porque tienen en este caso los nacionales que cierran con sus dos mejores caras. Iván. Partido. Bueno. Pero, pues, ajá. Además, Houston viene caliente, o sea, como decía Ángel, 19 carreras le han clavado a Washington por solamente 3, y en casa de Washington deben de venir súper encendidos como para repetir esta dosis. Sí, bueno, exacto, vienen enrachados, pues es lo que te digo, que lo ideal sería que lograran terminar con su acto de Verlander, porque de no ser así, en los últimos dos partidos, pues bueno, Nacional tendría a sus dos caballos, como decimos acá, y ellos estarían dependiendo de Zack Greinke únicamente. Okay, ya después, bueno, ya después sería una lotería lo que pueda pasar. Ya tendría que lanzar todo el mundo en Houston para, obviamente, tratar de proteger ese partido. Pero bueno, son cosas que son conjeturas. Pues vamos a ver qué sucede Mira, por cierto, hay la posibilidad de que el juego de ayer haya sido el último de Gerrit Cole con los Astros, porque él se declara agente libre. es Y correcto. el otro que se declara agente libre es el pelotero más importante de Washington, que es Anthony Rendón. También se declara agente libre y yo estoy seguro de que ofertas no le van a faltar. Van a venir muchos equipos que le hace falta un buen tercera base. Y que batee, pues entonces va a tener sobre la mesa él y su agente muchas ofertas sobre las cuales escoger. Y entonces los Astros van a tener que si quieren mantener esa rotación, van a tener que abrir la cartera, Roberto. Ahora, yo tengo esta pregunta. ¿Tú crees realmente que van a contratar a Cole? Digo, mis respetos. Yo creo que es mejor que Verlander y yo creo que se debería llevar el Sayón, pero ¿tú crees que lo van a hacer? ¿O crees que hayan contratado por esa razón a Greinke porque sabían que Cole se iba a ir? Yo creo que Greinke no está a nivel de Cole ni de lejos, ¿no? Ya pasaron sus mejores años. Es un muy buen tercero en la rotación, pero no es un muy buen segundo. Entonces, yo creo que van a tratar de hacer el esfuerzo. Y bueno, habría que ver qué opina Cole, si él prefiere ir al mercado o quiere mantenerse y seguir ganando campeonatos con Houston. La palabra la tiene Cole, pero realmente con el año que tuvo tampoco le van a faltar las ofertas. Yo creo que equipos como los Yankees, equipos como Boston, que fue realmente el mayor fracaso de la temporada, con la nómina más alta del béisbol y que ni siquiera fue postemporada, van a tratar de hacerse con los servicios del derecho. Ahora, pregunta, Cole antes de Houston había llegado a una serie mundial y había ganado la misma. No, no había No. estado ni en postemporada. Entonces eso también puede ser un factor para decidir, ¿no? Vamos a decir que gana, bueno, van a ganar Houston la serie mundial. Y agarrar y decir, pues yo quiero seguir ganando series mundiales, a lo mejor se queda ahí, podría ser un factor. No, no, Roberto, yo creo que eso que tú dices es algo, o sea, lo dices con mucho sentimentalismo. Y recuérdate que estos son tipos profesionales que lo que están buscando es dinero. Entonces, si viene un equipo como dice Ángel, viene un equipo como los Yankees, como Boston, como Los Ángeles, y abren la cartera, olvídate que se va a ir. A ellos no les importa eso. Son profesionales. Y obviamente piensan es con su bolsillo, pues no, no, la parte sentimental para ellos vale madre, pues. Es mi opinión, no sé qué opina Ángel. Madres, qué chingadazo me diste, Iván, así duro a la cabeza. Madre puta. Ok, nada más déjame respirar. Ay. Mira, se han visto casos de gente que sacrifica algo de salario con tal de estar en un equipo contendor. Entonces, si los equipos que vienen a ofrecerle dinero le presentan un proyecto ganador, pues ahí tendrían ventaja. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa, pues todavía faltan muchos meses, pero bueno, yo lo pongo sobre la mesa. Es capaz que ya Gerrit Cole lanzó su último partido con Houston y es capaz que mañana vemos el último partido antes de Anthony Rendón con los Nationals. Bueno, Bueno, sí. okay. Así es el deporte. Bueno, Así es el deporte. mira, Iván, bueno, ya terminamos con el béisbol, empezó la NBA, pues entonces hay que estarlo siguiendo, hay que ir viendo los partidos, familiarizarse con todos estos jugadores jóvenes que están destacando. Dos de ellos fueron nombrados jugadores de la semana. Estoy hablando del centro Karl Anthony Towns, el centro de los Lobos de Minnesota, y del piloto Trey Young de los Atlanta Hawks. Pues entonces Towns, pues en tres victorias de su equipo, pues promedió 32 puntos por juego, 13 rebotes por juego y 5 asistencias por juego. Uno de los mejores puestos 5 que hay hoy en día en la NBA. Y bueno, el jovencísimo Trey Young en dos partidos, dos victorias de los Hawks, pues entonces 38.5 puntos por juego, 7 rebotes y 9 asistencias. Otro de los nuevos valores que están despuntando en la NBA. Y bueno, aquellos que juegan fantasy, que tengan la oportunidad, obviamente a Towns no lo van a poder agarrar porque este es uno de los que se va en primer round, pero pudiera ser que Trey Young estuviera por ahí en alguna liga disponible, pues ahí tienen asistencias, puntos y tiros de tres. Iván. Sí, señor, es así. Va a estar muy interesante esto, ya hay partidos que están en pleno desarrollo, y bueno, los cuales se ven como todo comienzo de temporada, pues bastante prometedores, ¿ok? Por ejemplo, un partido con mucho morbo, el de los Rockets de Houston contra el Thunder, que obviamente el ex equipo de Russell Westbrook, que por cierto van perdiendo los Rockets. No, y de Chris Paul, que está jugando ahorita con la Oklahoma City y estuvo hasta el año pasado con Houston. Ah, bueno. Exactamente, o sea, más morbo todavía. Sí. Entonces, como dices tú, el país está comenzando la NBA y bueno, la vamos a ir siguiendo paso a paso. Como todos saben, este año hubo una cantidad de movimientos importantes de jugadores, que bueno, fue una cosa increíble todos los enroques que vimos, por decir alguno, el caso de Kawhi Leonard, el caso de Anthony Davis, el caso de Russell Westbrook, el caso de Kyle Lowry, bueno, en fin. Vamos a ver en todos estos enroques qué equipo es el que ha salido más favorecido. Eso lo dirá el tiempo. Sí, ¿okay? Fíjate, se está cumpliendo hoy el aniversario, 11 años del debut de Derrick Rose con los Chicago Bulls. En aquel momento, bueno, una estrella del puesto 1, ganó el MVP en la 2010-2011, pero en los últimos, digamos, 6-7 años, se le ha presentado una lesión tras otra, no ha podido recuperarse. Ahorita está jugando con los Detroit Pistons y bueno, está celebrando este aniversario. Y bueno, vamos a ver cómo le va con este equipo, porque ha cambiado de distintos equipos por este tema de las lesiones, que nadie quiere arriesgarse. La gente de Detroit pues le dio un contrato, vamos a ver cómo le va con este equipo. Este es uno de los unos que a mí me ha gustado, lo he agarrado inclusive en el fantasy, pero los últimos años, mira, eso ha sido un San Benito, Iván. Sí, señor. Hay jugadores que lamentablemente tienen mucho talento, pero las lesiones los han marcado, y entonces esto, pues obviamente nadie se escapa de esto. De hecho, nuestro compatriota que jugó en la NBA, le pasó tuvo este problema, pues las lesiones prácticamente lo retiraron del básquet de la NBA, y yo creo que de todo el básquet. ¿Estás hablando de Carl Herrera? No, Carl Herrera no, el más joven, que fue piloto, que jugó para varios equipos y tuvo ahorita se me escapa el nombre de él. Estuvo en la selección, fue poniendo viejo yo. Sí. Sí, bueno, yo no, claro, hice comentario obviamente sin no, realmente no me acuerdo el nombre de él en este momento, pero hacía comentario porque precisamente las lesiones pueden acabar con grandes talentos. Gravy Vázquez, un muchacho con muchísimo talento, que fue el puntal de en su universidad, creo que fue la universidad de, te la estoy poniendo más difícil, no sé si fue la universidad de Kentucky o la de, no, eso fue en Chicago, no, en Chicago. Fue el más valioso en su universidad, un tipo que fue drafteado y vislumbrado con un gran potencial, y bueno, las lesiones, ese problema en los tobillos prácticamente acabó con su carrera. Muy lamentable. Pero bueno, eso le sucede a ciertos jugadores. Sí, señor. Así es. Bueno, algunos de los partidos de esta semana, para ir cerrando la NBA, pues, a ver, dame un segundito que estoy abriendo la página. Está abriendo aquí. Ok. Indiana Pacers en Pistons. Ya terminó, ganó Detroit 96-94. Bulls perdió con Knicks 105-98. Y están jugando los Sixers en Hawks. Están jugando Magic en Raptors. Los campeones están ganando. Está, como dijiste tú, el Thunder está perdiendo con Rockets. Cavaliers está perdiendo con Milwaukee Bucks. Golden State Warriors le está ganando a New Orleans Pelicans, que están sin Zion Williamson todavía, y están empatados en este momento Portland Trail Blazers y San Antonio Spurs. Más tarde juegan Utah Jazz en Phoenix, Denver en Sacramento y Hornets en LA Clippers. Y los juegos de mañana, pues Hawks visitando Miami Heat, Mavericks visitando Denver, Memphis visitando Los Ángeles Lakers. Que, bueno, tuvieron una noticia agradable, que es que, además de Anthony Davis, que ha empezado muy bien, pues entonces el veterano Howard, Superman Howard, pues entonces, bueno, se lanzó un excelente juego y nadie espera de él que juegue todos los días, ni mucho menos, pero, bueno, por lo menos puede otorgar ahí algunos minutos de calidad a este veterano, Iván. Así es. Ciertamente. Concuerdo contigo en lo de Anthony Davis. Creo que ha sido una buena adquisición por parte de los Lakers, que bueno, que ha tenido tanto tiempo, digamos, en las malas, que ojalá que logre hacer un buen trabajo y haga que los Lakers pues puedan estar en, aunque sea en postemporada. Bueno, muy bien. Adelante entonces con tu deporte. Sí, bueno, nada, pues comentarles obviamente lo del fin de semana de ayer, Roberto, el Gran Premio de México, pues como siempre, una muy buena organización, muy colorido el desfile de todos los carros, que bueno, como siempre con cada carro, o sea, hubo carros legendarios, donde los pilotos pues se pasearon por la pista. Inclusive habían personas que tenían unos pases especiales donde te podías dar una vuelta, por ejemplo con Max Verstappen o con Carlos Sainz, por ejemplo. Entonces les daban que si por ejemplo les daban un Bentley o les daban un Aston Martin. Entonces bueno, eso estuvo muy bonito, muy interesante, porque algunos periodistas, por ejemplo de la cadena Fox latinoamericanos, por cierto, pues pudieron transmitir pues esa vuelta y esa disputa que hicieron ahí con estos carros legendarios. De verdad que es muy bonito. Y bueno, Hamilton pues gana por segunda vez el Gran Premio de México y bueno, confesó ante la prensa que le encanta correr en México, el público, el ambiente que se observa ahí. Y bueno, yo creo que eso se pudo percibir, Roberto. Una gran organización y oye, mira, creo que fue récord de asistencia a un gran premio. No tengo los números, pero de verdad que el ambiente que se vivió y toda la atmósfera, pues tremendamente bueno. Pues bueno, te puedo comentar, bueno, obviamente yo no asistí, no estuve al tanto de esto, salvo en algunos chats de los cuales sí ya había gente que estaba al pendiente, pero ahí te va algunas cosas. El dato duro, hubo ayer 345,694 asistentes, ¿cómo lo ves? ¡Wow! ¿Sí? Yo creo que son un récord. No, no sé si sea un récord, pero las fotos que me enviaron son impresionantes de la cantidad de gente que había. Estaba totalmente lleno. Tenía un tío, una prima y un amigo, fueron para allá en diferentes ubicaciones. Las fotos que compartían era todo estaba llenísimo desde antes. Los tres fueron los 3 días, viernes, sábado, domingo. Obviamente, todas las conversaciones, como digo, de los chats eran referente a eso. ¿Cuánto costaba una entrada, Roberto? Pues mira, no sé cuánto haya costado la entrada, sin embargo, sí te puedo decir los números de hace 2 años, nada más para que te des una idea. Donde yo estuve hace 2 años en las prácticas del viernes, era una entrada que costaba $350 por los 3 días. ¿Sale? 350. Esto era casi en la curva, previo a la curva para la recta, ¿sí? Era ahí. Sin embargo, otro amigo que estaba en otra ubicación me decía que a él le costaron $400 por entrada. Y hace 2 años, si tú querías estar en uno de los palcos arriba de Pitts, te costaba $25,000 el palco para 10 personas. Uf. Y ahora ahí te van los costos de las cosas que me acuerdo que hace 2 años, o sea, imagínate hace 2 años, obviamente cuesta más ahorita, ¿sale? Pero hace 2 años una cerveza te costaba $9, sí, te daban como 1.5 litros o algo así, ya no me acuerdo. Las gorras te costaban $50, las camisas oficiales te costaban $125, un refresco así sencillito de 600 mililitros te costaba $3. Uf. No me acuerdo qué más. Y había de todo para comer, ¿no? Y además había bebida fuerte también. Entonces, pero ahorita debe estar todo eso debe haberse quizá no duplicado, pero sí debe haber aumentado por lo menos un 30%. Estoy de acuerdo. Te iba a decir que yo creo que un 30% se iba a subir. Y qué cañón, ¿no? O sea, cañón en el sentido de que estos costos son muy altos, pero ve la cantidad de personas, 345,000. Pone que o el 1% le regalaron los boletos, pero entonces 340,000 pagaron boleto. Y además no nada más el boleto, sino todos los alimentos dentro, el souvenir, los hoteles para todas aquellas personas que no viven aquí. O sea, la derrama económica era de miles de millones de dólares. Lo que el gobierno se quejaba de que era un deporte de clase alta, ahí estaban todos los que se quejaban, ¿eh? Todos esos del gobierno, ahí estaban, ahí metidos. Pero bueno, este porque... Y eso obviamente no pagaron. Obviamente, hasta tres. Sí. Pero bueno, fíjate, y estaba full, lo que quiere decir que oye, rueda mucho dinero y la gente hace un sacrificio enorme a lo mejor por ir para ese tipo de eventos. Habían niños, habían de todo, había y eso era impresionante. Sí, pero eso no significa realmente que iba a ser un sacrificio. Digo, la verdad no lo sé. Sin embargo, lo que sí me impresiona es la cantidad de personas que hay. ¿Cuál recesión o cuál país que le va mal? No, la gente estaba ahí. Sí, definitivamente. Mira, y una pregunta que yo no conozco los detalles de la economía mexicana, pero digamos, hace 2 años cuando tú fuiste, ¿cómo estaba, digamos, el cambio del peso mexicano con respecto al dólar y cómo está ahorita? Realmente no ha cambiado, en ese entonces estaba en 20 pesos y ahora está... 20 pesos mexicanos por $1 y ahora está en 19.50. O sea, la verdad, los números son muy similares. Ok. Sí, claro. Igual una persona que gane un salario, digamos, bajo, no puede asistir ahí a ese tipo de cosas. No, bueno, a lo mejor puede asistir, pero ya no come todo el mes. Ya. Claro. Sí. Después, claro, pasa. Hay gente que lo hace. Dice, oye, no hago esto, dejo de hacer esto, pero estuve en una carrera de Fórmula 1. Bueno, hay gente que lo hace, pues. Hay para todos los gustos. Bueno, otra cosa que me llamó muchísimo la atención y me pareció impresionante fue el podium, Roberto, porque el podium, primero que era una pantalla gigante, ¿ok? Donde iban poniendo las fotos de cada piloto y el ganador de la carrera, en este caso Hamilton, subió por un ascensor, ¿ok? De repente apareció él junto con el vehículo y llega arriba, ¡pum! Y se para, entonces queda el carro ganador con el piloto. O sea, me pareció algo súper espectacular lo que hicieron. Que eso yo no lo había visto, eso yo no lo vi el año pasado. Creo que esto es nuevo, porque el año pasado no fue así. Esto lo implementaron este año. Y bueno, espectacular, pues la presentación del ganador de la carrera me pareció lo máximo. Y esa pantalla en el fondo, con la foto del piloto, la bandera de su país. No, de verdad que, mira, estuvo de verdad muy, muy, muy bueno. De paso, Mercedes-Benz celebró su podio número 100, ¿ok? Y eso también, pues obviamente, tiene su lado histórico, ¿no? Que su podio número 100 haya sido en el Gran Premio de México. También como dato del piloto de la casa, quiere decir que Checo Pérez hizo una muy buena carrera, ¿ok? Sumó puntos. Recuérdense que el año pasado Checo tuvo que retirarse, este año no fue así, y bueno, alcanzó un meritorio séptimo lugar, dadas las condiciones obviamente de diferencia entre su vehículo y el de los ganadores, pues digamos que estaba en esos puestos de intermedios donde las escuderías pequeñas pues luchan pues para obtener algunos puntos. Bueno, creo que el Checo defendió muy bien su posición y bueno, llegó por encima de muchos pilotos importantes que obviamente hacen vida aquí en este deporte, como dicen, el deporte de los reyes, la Fórmula 1. Creo que no hay más nada que comentar acerca de esto. Tremenda presentación, tremendo espectáculo, de verdad que valió la pena. Muy bueno, de verdad que sí. Bueno, y para terminar entonces, bueno, debo decir que ayer se corrió, en fin de semana, mejor dicho, en el circuito de Phillip Island, en Australia, ¿ok? La penúltima fecha del Campeonato Mundial de Motociclismo, el MotoGP, donde, tuvimos una carrera muy, muy bonita, muy emocionante, donde obviamente el fin de semana estuvo un poco complicado en lo que se refiere a las prácticas clasificatorias por problemas de clima. O sea, imagínense que el viento era tan fuerte que tumbaba a los pilotos de las motos, los sacaba, los volaba. O sea, era algo que nunca, en tantos años de historia, en este circuito australiano, nunca se había visto. ¿Ok? Y de hecho hubo que suspender las clasificaciones porque el viento impidió que se pudieran celebrar. Entonces, bueno, lo que se hizo fue que el día de la carrera los tiempos se hicieron con lo que llaman el warm up, que es las prácticas previas a la carrera. Los pilotos dan unas vueltas y en base a esas vueltas se hizo la clasificación para poder llevar a cabo el evento, que bueno, ya el día siguiente, o sea, mejor dicho, acuérdense que tenemos una diferencia con Australia de un día completo, pues cuando aquí es de día ya es de noche y viceversa. Entonces la carrera se transmitió comenzó en la noche del sábado, o sea, noche con madrugada de domingo. Era obviamente domingo en la mañana ya en Australia. Entonces, bueno, esto fue lo que sucedió. La victoria fue para Marc Márquez de Honda. Luego de una gran pelea con el español Viñales, que a la final, faltando una vuelta, se cayó en una encarnizada lucha con el piloto de Honda. Y bueno, cerró el podio el británico Carl Crutchlow y el australiano, que obviamente en su casa pues hizo valer su localía, el australiano Jack Miller con Ducati, que bueno, se llevó el tercer lugar de la carrera. Una carrera de verdad que fue un fin de semana muy emotivo, muy bonito, como siempre nos tiene acostumbrados, y por supuesto ese paisaje de Phillip Island, de verdad que es la cosa, yo creo que es de los circuitos del mundial el más hermoso que puede haber, porque el circuito está justamente enfrente de la costa, o sea, tú vas, van corriendo y tú ves la playa, ves los pájaros y todo. Entonces, bueno, de hecho, en un gran premio celebrado hace unos años, hubo un incidente donde un piloto mató una gaviota, porque justamente en uno de esos vuelos, pues, se la llevó por el medio y bueno, para que ustedes vean con, o sea, qué tan cerca está el circuito de la playa. De verdad que es muy bonito. Yo creo que es el más bello del Mundial. Ya queda únicamente entonces para terminar el campeonato el Gran Premio de Malasia en Sepang, que se correrá la semana que viene, y ya se termina el siguiente semana de noviembre, donde el Gran Premio de España es el que da, el que cierra el telón del campeonato del mundo del año 2019. Bueno, más nada, sin más nada que comentar acerca de deportes a motor, entonces no sé si tienen alguna otra cosa que quieran comentar. Pues solamente no. Que hablemos de la NFL. Bueno, entonces, bueno, sin más preámbulo, pues entremos de lleno con nuestra NFL. A ver, Roberto. Pues, perdón, me apasiona la NFL, pero me apasiona más que Houston esté en la Serie Mundial. Entonces nada más me he dedicado a ver el béisbol. Increíble. Ah, mira, y no hiciste pregunta de béisbol hoy. Ah, sí, cierto. Ya, lo dejo para la siguiente semana. Ok, me parece bien. Me parece muy bien. Bueno, bueno, Roberto, debo decirte que, bueno, Steelers ha recuperado, arrancó perdiendo 14-10. Está ahorita, estamos en el tercer cuarto y el juego está 14, bueno, perdón, lo dije mal. Empezaban perdiendo 14-0 y en el tercer cuarto están 14-10. O sea que han recuperado un poco los puntos, bueno, y esperemos que logren la victoria, Roberto. Pues perder con el peor equipo de la liga, pues, wow. Quiero agregar algo. Tuvieron el chance de ponerse 14-13 y fallaron un field goal. Oh. Bueno, eso pasa. Ese es Boswell, ¿no? Sí, es Boswell. Ok, perfecto. Bueno, antes de entrar en materia de la NFL, o sea, mejor dicho, es materia de la NFL, pero antes de entrar en los partidos y todo esto, ha habido noticias importantes en la semana. Unas buenas, unas tristes. La triste es que, bueno, J.J. Watt confirma que se perderá el resto del año por una lesión en su pectoral. No sé qué tipo de lesión fue, pero fue en el segundo cuarto del día del partido, en el día de ayer. Y bueno, lamentablemente este gran jugador pues pierde el resto de la temporada. Va mucho con el comentario que hablábamos en la NBA. De las lesiones. J.J. Watt es un tipo que se lesiona muchísimo, Roberto, tú lo sabes. Hace 2 años se perdió la temporada por una lesión del tendón de Aquiles. ¿Ok? O sea, tiende mucho a lesionarse. Y lastimosamente, porque es un jugador que sabemos sus condiciones y sabemos el gran rol que cumple en este equipo. Y bueno, la defensa, que es uno de los, digamos, de los roles más complicados que tiene este deporte. Entonces, bueno. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, se lesionó mucho, sin embargo, es un jugadorazo. No por nada lo hicieron el jugador, el primer defensivo con un contrato de $100 millones hace como ya 6 años. Sin embargo, estoy de acuerdo que se lesiona, pero es un tipazo, es una super persona. En la serie de Houston, como decía Ángel en nuestro chat, se puso a animar a las personas, al estadio y demás. Y además hace muchas cosas fuera de la cancha, en beneficio de los demás. Entonces, uh-huh. A mí se me pone triste que J.J. Watt no esté al 100% y más bien que esté lesionado. Pero bueno. Lesionado por toda la temporada. Qué lastimoso. Sí, señor. Es lastimoso, sí. Bueno, y entre otras noticias, bueno, ya que estamos hablando de los Dolphins, bueno, el equipo se sigue desmantelando. Y bueno, que hay una noticia que dice que Kenyan Drake, que es el corredor de justamente de los Dolphins, parece que va a haber un trade donde llegaría al equipo de Arizona, Roberto. Ya lo hubo. Ya lo hubo. Sí, hoy por eso Drake no está jugando con Miami. Se va a ir con Arizona, que creo que Arizona juega el jueves. Entonces tiene más día de descanso. Y lo que ofrece, lo que recibe Miami es un conditional pick. Depende de cómo juegue Drake. Ellos van a recibir una sexta ronda del próximo año o una quinta ronda. O sea, Miami sigue haciendo lo que es tanking. Pero si le funciona como le funcionó a Astros de Houston, que por tres temporadas tuvo más de 100 derrotas, adelante. Claro. Sí, no es importante, ¿no? Y es una buena adición, ¿no? También. Muy entonces, bueno, la gente que juega fantasy, que pueda tomar a Kenyon Drake, pues bueno, eso es interesante porque obviamente va a mejorar muchísimo un equipo como Arizona, aunque Arizona tiene buenos corredores, pero bueno, es importante. Pues están lesionados, los dos primeros corredores están lesionados. Ah, ok, bueno, entonces eso pues hace que sea más interesante esta contratación. Así que, bueno, hay que estar pendiente con esto. Bueno, adelante, Roberto. No, pues yo la verdad no vi ningún partido, ni siquiera el del jueves. Lo único que sí tengo que comentar es que dentro de los equipos que están invictos, uno por la Americana y uno por la Nacional, el hecho de que Patriotas vaya 8-0 y San Francisco vaya 7-0, podríamos estar pensando que estos dos equipos van a llegar al Super Bowl. Digo, San Francisco, mis respetos, yo tengo la defensiva de San Francisco y me dio muchísimos puntos. No nada más tuvo una intercepción, un fumble y 7 capturas. Y mantuvo en 13 puntos a Carolina en un partido que San Francisco les metió 51 puntos. O sea, oye, sí, y este muchacho Nick Bosa, mis respetos, tremendo jugador. Ha hecho un trabajo increíble con esta defensiva de San Francisco. Así es, y no nada más es con la... se dice por ahí que vería, él ya está en el primer puesto del defensivo del año. Además, es el defensivo rookie del año. O sea, esta es su primera temporada, según yo. Sí, es correcto. Tremendo jugador, Nick Bosa. Sí. Pues bueno, o sea, impresionante. Y bueno, por ejemplo, tú decías, Iván, que viste el partido entre Green Bay y Kansas City, que fue un partidazo, ¿lo comentas? Sí, cómo no, bueno, fue un partido pues tremendo, ¿no? Creo que estamos ya acostumbrados a ver lo que hace Aaron Rodgers, ¿no? Y la verdad que fue un partido sumamente intenso, que bueno, a pesar de la ausencia de Patrick Mahomes, que por supuesto, wow, hay que decirlo que hace falta en el equipo. Bueno, el trabajo que hizo el quarterback suplente, pues no estuvo del todo mal. Si nos vamos al marcador, nos podemos dar cuenta de que efectivamente fue un partido donde le pusieron un extra al asunto. Pero fue un partido muy bien jugado, unos pases pues estupendos. La defensiva estuvo bien, a pesar de que se hicieron bastantes puntos. Pues bueno, no cabe duda de que el partido fue para mí algo muy, muy, muy interesante. De verdad que sí. Lástima que no lo pudieron ver. Pues no, te digo que estaba pendiente del béisbol. Sí. Yo no cambio un juego de serie mundial por un juego de semana 8, me lo perdono. Bueno, más bien, si tu equipo, como es en el caso del mío, está en la serie mundial, no importa que a lo mejor que Steeler fuera invicto y estuviera ganando 100-0, no me importa. Yo sigo viendo el béisbol. Mira, si ganan los Dolphins, pues entonces el que va a estar bastante bastante arriba en eso del tanking va a ser el equipo de Bengals, que ya tiene 0-8. Pues fíjate que ellos, por lo que veo... Que ese equipo parece, eso parece un agujero negro, ese equipo de Bengals. Es un agujero negro. Además, ellos no están haciendo tanking y sí están perdiendo. Sí. Sí, así es. Así es. Bueno, para terminar el comentario del partido de ayer, bueno, hay que destacar la gran actuación de Aaron Jones. Creo que lo tiene Ángel en su fantasy. Sí, señor. 159 yardas, 7 recepciones, 2 touchdowns. Tremenda la actuación de Aaron Jones. Mis respetos. Sí, porque bueno, tanto corre, es capaz de hacer touchdown por tierra como por aire también. Tiene buenas manos. Sí, señor. Entonces, Aaron Rodgers, que le faltaba su principal receptor, pues entonces le estaba pasando el balón a Jones. Sí, lo usó como jugador polivalente. Y entonces, lo otro importante esta semana es que regresó Drew Brees, que entonces lo tenía ahí, nadie le había parado, estaba en el waiver wire y lo agarré. Y lo activé para el juego ayer y me hizo muchos puntos también Drew Brees. 31-9 le ganaron los Saints a Cardenales. Este es un partido que pude ver. El único partido de la semana que vi fue este. Se vio bastante bien el veterano. Tiene como una especie de, yo no sé cómo llamarlo, como una muñequera. Que le está aguantando también el pulgar. Obviamente que eso es algo que después de la operación que tuvo, ¿no? Del tendón. Pero entonces, bueno, mira, eso se ve que no le estaba molestando de una manera excesiva porque estaba haciendo los pases y bueno, ya te voy a decir lo que hizo. Espérate un momentico, por aquí debo tenerlo. Sí, bueno, 373 yardas a pase, completó 34 de 43, 3 touchdowns y lo interceptaron una vez. 3 touchdowns y una interferencia. Entonces, bueno, 54 puntos de fantasy. Yo la verdad que estaba dudoso, porque yo decía, bueno, lo mejor juego conservador y lo mantengo ahí viendo de cómo se desempeña su primer juego. Y activo a mi otro quarterback, pero entonces, dada la situación que yo estaba 3 y 4, pues entonces tomé la decisión de arriesgarme y me salió bien. No, pues bueno, fíjate que yo visualizando que Matt Ryan iba a estar lesionado y que no iba a jugar, y efectivamente no fue así, tomé a Matthew Stafford de Detroit y me hizo 60 puntos, cosa que Iván es testigo de esos puntos. Sí, por supuesto. Por supuesto, ya estoy 0-9. Qué bárbaro. Estás invicto, chinga. Estás igual que sí. Patriotas, nada más que al revés. 0-8. Y bueno, con respecto a Patriotas, bueno, hay que también decir, o sea, porque uno tampoco se puede cegar y hacer bombo de platillo. Realmente Patriotas no ha jugado contra un equipo bueno. O sea, un equipo que esté rankeado, porque bueno, Cleveland, la verdad es que ayer lo que dio fue vergüenza. Por cierto, Ángel, la defensiva de New Orleans te dio también muchos puntos, eso no lo has dicho. ¿De New Orleans o de New England? De New Inglaterra, perdón. Muy buenos puntos. Lo he dicho varias semanas, es uno de los mejores jugadores de fantasy la defensiva de New England. Sí, señor. Wow. Hubo dos intercepciones, un retorno de touchdown. O sea, de verdad que la defensiva de Patriotas, yo creo que ha sido lo que tiene el equipo, uno de los factores más importantes, pienso. Inclusive mucho más que Tom Brady y que la ofensiva. En el partido de ayer, bueno, pues Julian Edelman estuvo muy bien con 78 yardas, 8 recepciones y 2 touchdowns, estuvo excelente. Y bueno, y como siempre, bueno, en el juego por tierra, pues bueno, siempre, ustedes saben que siempre se reparten el trabajo entre Sonny Michel, James White, Rex Burkhead. Entonces, bueno, y bueno, y ayer Nick Chubb por parte de Cleveland estuvo muy bien, con 131 yardas, pero tuvo dos fumbles costosísimos. Uno de ellos fue que se derivó en un retorno para touchdown, que ya les comenté por parte de Donta Hightower. Por supuesto, Roberto, el partido ese también, ese partido que tú estás mencionando de ¿cómo se llama? Del equipo de Detroit, estuvo también muy bueno. vi los highlights y de verdad que te dio muy buenos puntos. Matthew Stafford hizo unos pases de no sé cuántas yardas, donde conectó con Kenny Golladay, este jugador que tenía ahí. Que lo tengo también en Fantasy. Exactamente, que te lo hicimos en un trade, te lo pasé en un trade, no recuerdo por quién fue. Por Mitchell, lo tengo yo. Gracias. Por Sony Michel, que después lo votaste, porque tú haces los trades y después votas los jugadores. Sí, bueno, pero es que no funcionó, no ha hecho nada importante, la verdad. Hay que tener paciencia, en Fantasy. Puño, 8 semanas te parece poco. O sea, bueno, no ha tenido ni un partido con más de 100 yardas, por ejemplo, por decirte algo. O sea, bueno, no hay problema. Estar claro. Yo te agradezco que hayas hecho eso. Ok, bueno. Perfecto. Mira, por cierto, un paréntesis. Leí por ahí que aparentemente Mahomes regresa en la semana 10. No sé qué han sabido al respecto. Sí, porque tiene un bye week. Entonces se van a esperar a eso. Sí. Bueno, señores, y también les cuento, porque hay que decir, cuando el río suena es porque piedras trae, hay un fuerte rumor de que Tom Brady no va a seguir con el equipo de Patriotas. ¿Cómo? Sí, señor, así como lo escucha. Y ya hay equipos interesados, uno de ellos es el equipo de Los Ángeles, los Chargers, están muy interesados en contratar sus servicios, puesto que Philip Rivers también se va a quedar agente libre. Y bueno, es lo que se rumora fuertemente. Ustedes saben que Tom Brady vendió su casa o está en venta su casa en Boston. Y bueno, eso es un rumor muy fuerte que se está corriendo. Inclusive lo han dicho especialistas, ya eso se viene calentando. Y bueno, les doy esa primicia. Ok, estoy viendo las noticias y al parecer sí, pero a ver, mira. Voy a poner el caso, no lo platiqué cuando hablamos de Gerrit Cole, pero quiero mencionarlo. Tú dijiste, Iván, que Gerrit Cole se va a ir por la lana, se va a ir por el billete. Es correcto. Son así. Sin embargo, Brady se pudo haber ido perfectamente hace varios años, pero Brady se ha reducido el sueldo para que traigan más jugadores, mejores jugadores, y eso haga un equipo exitoso, que es lo que ha habido con Patriotas. Prueba de eso es que han ganado 6 Super Bowls solamente entre la década pasada y esta de aquí. Entonces, no creo que Brady se quiera ir. O sea, ve lo que está pasando ahorita con Patriotas. Cierto, no se han enfrentado con un gran equipo, solamente con Bills, y apenas se le pudieron ganar. Sin embargo, ¿qué es lo que quiere Brady? ¿Más dinero? Puta, está casado con una mujer que gana más que él. Tiene una fortuna gigante este tipo, seguramente tiene muchos negocios, y él es reconocido como GOAT, no para mí, pero como GOAT, greatest of all time. Entonces, no creo que Brady se vaya. Que vendió la casa, eso no creo que significa que se va. O sea, no sé, a lo mejor su mujer y él dijeron, ¿sabes qué? Boston, no, vamos a irnos a otro lugar, o no sé. No, yo no creo que se vaya. Se me hace totalmente lógico. Sí, bueno, pero es lo que se comenta, Roberto. Yo no sé, a veces cuando hay muchos runrunes, no sabemos. Puede ser que esté equivocado o que los especialistas estén equivocados, pero bueno, es lo que se corre. Es como decir el chismecito que se corre por ahí. No lo sabemos, pero bueno, mira, lo que tú dices es muy válido. Pero bueno, no sabemos, pues. Ahora, mira, ellos compraron una casa en Connecticut, o sea, vendieron la de su casa de Boston y compraron el Connecticut también de ahora. O sea, realmente, y además, probablemente eso es lo que va a pasar, gane el Super Bowl, lo pierda, o lo que pase con Patriotas y se retire. Digo, también le pegan, aunque tenga una buena línea ofensiva, también le pegan. Entonces, y lo han golpeado, ya es momento de retirarse. Sí, es muy válido. Le doy un news flash que le va a gustar a Roberto. Está ganando Pittsburgh 17-14. Así es, metió Juju Smith-Schuster un touchdown de 26 yardas. Gracias. Ah, bueno. Y eso lo tiene en el Fantasy. Sí, señor. Y lo tengo en el Fantasy. O sea, le estoy metiendo más puntos. Mira, si ya terminaron con la novela rosa, yo les puedo comentar que en la semana 9, pues entonces 49ers se va a enfrentar a Cardinals en el juego del jueves. Este es el juego donde yo no sé todavía si va a debutar Kenyon Drake, porque es que no ha tenido tiempo suficiente para aprenderse el libro de jugadas, pero es que es casi que el único quarterback que tiene Arizona. Entonces, ese es el juego el jueves. Después entonces el domingo Texans sin J.J. Watt visita Jaguares, Redskins visita Bills, Redskins tiene 1-7, una pésima temporada, Titanes con 4-4 visita a las Panteras, los Vikingos con 6-2 visitan a los Chiefs, todavía sin Patrick Mahomes, los Jets con 1-6 visitan a los Dolphins, que vamos a ver cómo llegan ahí, si con 1-6 o con 0-7. Bears, que para mí han estado un poquito por debajo de sus posibilidades, están con 3-4, visita Eagles, que tiene 4-4. Colts con 5-2, visita Steelers, Roberto, que va a estar con 3-4, esperemos. Lions con 3-3-1 empatado, visita Raiders, 3-4, este partido no lo voy a ver. Buccaneers con 2-5, visita Seahawks, que sí tiene una buena temporada, 6-2. Browns con 2-5 visita Broncos, que 2-6, pues entonces mis Browns están de capa caída y la culpa la tiene la línea ofensiva. Packers con 7-1, este equipo va, bueno, viento en popa, visita Chargers, que tiene 3-5, y Patriotas con 8-0 visita Ravens con 5-2. Este partido es el mejor partido de la semana. Este partido. Sí, señor. Aquí sí vas a ver este va a ser el termómetro, donde se va a ver si realmente Nueva Inglaterra trae algo en la bola. Es el partido de Sunday Night. Sí, señor. Es Sunday Night. El lunes, Vaqueros, que estuvo de bye, Vaqueros con 4-3. Visita Gigante, que tiene 2-6. Y yo voy a activar a Dak Prescott como quarterback, porque Drew Brees está de bye. Los equipos bye son los Rams, los Saints, los Falcons y los Bengals. Es correcto. Me imagino que ya tomaste a Kenyon Drake, porque yo intenté tomarlo y no pude. No lo tomé, para que tú veas. Ya te voy a decir quién lo tomó. Fíjate que tiene aquí en el Fantasy, bueno, lo han adicionado 50.998 personas. No, pero no aparece tomado, fíjate, aparece, lo puedes aquí tomar. Fíjate que le estoy dando para tomarlo y me dice player is a pending transaction. Ah, pero lo que pasa es que todavía no ha terminado la semana. O sea, ya para mañana puedes tomar. O sea, ponlo en waiver y seguramente lo vas a tomar. Sí, pero no me dice player is in a pending transaction. Ah, claro. Ah, bueno. Pending transaction. O sea, todavía no está siendo habilitado por Cardinals para jugar. Ah, ok. Pensé que era que ya alguien lo había tomado. No. Por eso no está ni juega ni en Miami ni nada. Seguramente mañana Arizona lo levanta. Levanta los papeles para poder hacer eso. Claro, pero fíjate aquí en el... Aquí me aparece en la descripción del jugador, me aparece Arizona. O sea, Exactamente. Perdón, claro, Roberto. Si van a continuar con esta novela rosa, me salgo, ¿eh? Bueno, el hecho es que bueno, sí, una tremenda... Tremenda edición y bueno, vamos a ver qué sucede. Bueno, esos son los partidos que vienen. Se me hace que lo más interesantes, pues precisamente son el de Nueva Inglaterra, se me hace que es interesante, y quizás de San Francisco en Arizona, por lo que está el invicto también pendiente, ¿no? El invicto de San Francisco que... oye, de verdad que este equipo, después de tener varios años en el sótano, pues bueno, parece que al fin se ve una luz al final del túnel, Roberto. Sí, por parte de San Francisco, bien hecho. En especial tenemos que considerar lo siguiente: John Lynch, ex Pro Football All Pro, perdón, que jugó para Tampa y ganó un Super Bowl hace casi 20 años, es el General Manager de San Francisco. Y entonces lo que ha hecho es que se ha traído muy buenos jugadores, ha mantenido al head coach, le ha llevado jugadores, tuvo picks muy interesantes, parte de eso es Bosa, y eso ha hecho que San Francisco pues esté ahorita invicto, ¿no? Y no creo que va a tener una masacre contra Arizona, porque además son rivales de división. Entonces, definitivamente creo por ahí. Ahora, el que sí va a ser la prueba de oro va a ser Patriotas, que se enfrenta contra Baltimore, que Baltimore pues, está en primer lugar de la división del norte de la Americana, con lo cual creo que ahí sí, si Patriotas le gana y ampliamente a Baltimore, señores, ya se coló directamente al partido de la conferencia de la Americana. Porque no sé cuántos sean consecutivos, creo que son, bueno, no lo sé, pero son bastantes. Bueno, Mira, una noticia que estoy viendo aquí, Joe Flacco no va a poder jugar esta semana porque tiene un problema en un disco herniado en el cuello. Y entonces, un tal Brandon Allen va a hacer su primera apertura en la carrera este domingo contra Cleveland. es muy probable que Joe Flacco quede fuera toda la temporada. Este año ha sido el año de los quarterbacks. Lesiones, problemas. Y la verdad es que Joe Flacco, honestamente, no lo está haciendo nada bien con el equipo de Denver. Claro, el equipo de Denver tampoco tiene nada, no tiene línea ofensiva de nada que lo proteja. Ha sido un equipo que hizo un trade por Emmanuel Sanders, que era uno de sus principales receptores. En fin, creo que Denver también está apostando por tomar picks en el draft el año que viene, para obviamente tratar de hacerlo un equipo un poquito más competitivo. Es lo que yo puedo observar. Así es. Bueno, señores, yo creo que entonces, ya si no más nada, que Yo creo que nos podemos despedir perfectamente, ¿no? bueno, muy bien, entonces yo aprovecho para despedirme, no sin antes darle las gracias por su participación, por su comentario. Por supuesto, a nuestra audiencia que semana a semana nos escucha, muy agradecido. Y bueno, será hasta la semana que viene, donde bueno, ya estaremos comentando el final de la Serie Mundial y todo lo que se nos viene en esta segunda parte de la temporada invernal, porque ahora, bueno, comienza la NBA en pleno. En fin, tenemos ya otro esquema de trabajo diferente. Y Roberto, para la despedida. Ángel. Sí, bueno, pues espero que la semana que viene pues estemos celebrando la victoria de Houston en la Serie Mundial. Y nada, les recuerdo que a la audiencia que tenemos nuestra página de Facebook, que es facebook.com/elrincondelfanático, y ahí pues entonces nos pueden contactar, nos pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias, etcétera, etcétera, pues con mucho gusto lo estaremos atendiendo. Y nada, me despido hasta la semana que viene. Venga, pues en principio les quiero agradecer a ambos, a Ángel e Iván, por acompañarme en esta edición. Mencionar a nuestra audiencia que el próximo podcast tendremos ya nuestro octavo aniversario. Eso quiere decir grandes satisfacciones para nosotros. Y que confiamos que vaya a ser un episodio que les guste. Y bueno. Sale, señores, pues muchísimas gracias a ambos, a nuestra audiencia y con gusto nos vemos la próxima semana. Y a huevo, Astros va a ganar mañana. Chao. Vale, Bye bye. bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.